Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 10. Petronio cumple 16 años. ¡Venga! ¡Vamos a robar la tarta de cumple de Petronio! ¡El cumpleañero es primero! ¡Ay! ¡Mira! ¡El trozo de Petronio se ha caído! ¡Ahora Petronio no conseguirá la protección de paternidad! ¡Mira! ¡Mira mi plato! ¡Así es como tiene que estar! Seguro que a Petronio le va a pasar lo mismo que al señorito lechuzo. Sí, y si me vuelvo como él, al menos podré darte una buena zurra. ¡Ja! Entonces yo saco mi CT y estás acabado. ¿De qué diablos estás hablando, Lula? En el pasado, todas las mujeres iban por ahí con el CT, que significa corta testículos, por si te interesa saberlo. Y lo sacaban cuando las amenazaban hombretones fuertes y grandes. ¡Un tijeretazo y zasca! ¡Ay, qué risa! Nos lo han enseñado hoy en la clase de historia. Pero cosa tan horrible. ¿Es verdad eso, Ruth? Sí, sí. Lo prohibieron en el año 213 después de Doña Clara. Cuando yo sea diputada, me encargaré de reinstaurar la costumbre de llevar CT. Y luego lo usaré personalmente para dejar a Petronio hecho una defesio. Me parece que te será un poco difícil, hija mía. En aquellos tiempos, el CT era indispensable, porque no había otro modo de domar a los hombres. Por aquel entonces se daban casos de hombres que agredían a las mujeres. Algo hoy absolutamente inconcebible. ¿Pero por qué? ¿Qué ha cambiado, mamá? ¡Y tú me lo preguntas! ¿Por qué es impensable? ¿Te imaginas a un hombre alto y grandote que de repente agrede a una mujer más débil que él? ¿Que no tiene ninguna posibilidad de defenderse? ¡Son la Roca Desnuda que vienen a vernos! Sí, sí, y traen una magnífica sorpresa para ti, Petronio. ¡Cuánta solemnidad! La familia Roca Desnuda al completo y sonriente. Lisa sujetando un voluminoso paquete. Britoberto con su bolso de colores y detrás los señoritos. Baldrián y el rechoncho Fandango, ambos con atuendo de fiesta y sujetapene dorado. ¡Pero qué gusto veros a todas! ¡Felicidades! ¿Queréis tomar algo? Un Bloody Marys para mí y una copa de vino dulce para mi esposo, por favor. Espera, querido, no vayas a hacerlo todo tú solo. Deja que te ayude. Sé muy bien cómo son estas cosas. Ni un minuto de paz, ¿verdad? La semana pasada, Baldrián vino a casa con unos amigos y estuve cocinando toda la tarde. Claro, y eso no es todo. Luego Lisa, que sale todas las noches. Y a mí me da vergüenza confesarle que me da miedo quedarme en casa solo de noche. Ya, a veces yo también estoy en vilo cuando Ruth llega tarde del círculo. Siempre temo que le haya ocurrido algo. Oye, por cierto, ¿podríamos vernos tú y yo más a menudo en el círculo de hombres? Ay, ojalá pudiera. Lisa prefiere que me quede en casa para contestar al teléfono. Además, le gusta encontrarme en casa cuando llega. Normalmente le preparo un platito caliente, le encanta tomarse un caldo por la noche. Pero a veces tengo la impresión, no sé, de no ser nada, yo por mí mismo. Es como si fuera una especie de accesorio para la cocina o algo por el estilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí, yo también siento lo mismo a veces. Pero mira, mira dónde estáis. ¿Os vais a quedar aquí tan solitos? ¿No queréis venir a hacernos compañía? ¿Sabes que estaban en la cocina charlando y bebiendo? ¡Ay, los hombres! Los hombres siempre están maquinando escondida. Y a veces se salen con la suya. Sí, sí. A propósito, ¿qué te parece el nuevo proyecto para el puente? Es un asunto muy serio. En primer lugar, me parece que no es el momento de aumentar gastos, sino más bien de recortarlos. Tal y como está la economía, ya sabes que no contamos. Por cierto, ¿dónde está Petronio? Todavía no ha abierto su regalo. ¡Venga, Petronio! ¡Ven a abrir tu regalo! ¡Ya vamos! Toma las tijeras, hijo. ¡Ay, un mono de buceador de hombre! ¡Uy! ¡Pero qué esplendor! Sí, pero la idea es de brava. Mira esto, Petronio. Ven. Está reforzado con unas tablillas y hecho de un material absolutamente aislante y resistente a las mordeduras de tiburones. exactamente como lo quería tu madre. La próxima vez ya verás como tú también podrás bucear con el resto de la cuadrilla. Bueno, bueno, Petronio, ¿qué te parece? Cuenta esto yo porque Petronio se ha quedado sin palabras. Mientras todo el mundo espera que rompa en expresiones de júbilo, él está en otra. De repente, es consciente de que jamás se pondrá el mono porque no es un mono de buceadora de verdad. Es un disfraz de payaso con un sujetapene que sobresale. Cuanto más lo mira, más le parece un monstruo, un organismo viscoso que lo devoraría. Nunca será marinera. Será un chico disfrazado de marinera. El espectáculo es aterrador. Todas sus fantasías románticas sobre la vida de marinera se desvanecen. ¿Por qué los hombres deben parecer payasos incluso bajo el agua? ¿Por qué tienen que ser sometidos a esta persecución solo por el hecho de tener esta cosa colgando entre las piernas? Y Gro, ¿por qué no viene a rescatarlo? Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela de ciencia ficción Las hijas de Galia, de Ger Brattenberg. En este episodio han intervenido Cristóbal, el señor de Brava, Doctor Harry, Lula, Giles, Petronio, Mateo Riu, directora Brava, Doña Pasolina, voz en off, Valentina, Britoberto, señor de Roca Desnuda, Mario, Lisa Roca Desnuda, Lolly Jay.